es así como ves que ahora me siento. Al verte es un hechizo que explota por dentro. Niña, tu mirada me dice que me ama. Tu labio dice no, yo sé que estás interesada en un hombre que te cuide y te quiera como eres. Yo te encontré a ti entre todas las mujeres del jardín. Fuiste la flor favorita, tu belleza pura, esa que nunca se marchita. Tu labio, tu sonrisa, todo me gustó de ti. Tu mano, tu caricia, todo lo alegré de ti. Es así como ves que ahora me siento. Mi corazón late cada vez que lo cuento. Al verte es un hechizo que explota por dentro. Mi niña, eres la protagonista de mi cuento. Siento que tengo la necesidad de amarte, recorrer el mundo y por fin enamorarte. Es mi arte grandiosa, mi musa, inspiración divina que mi corazón impulsa. Me gusta tu mirada y tu piel. Yo quiero de esos besos con sabor a miel. Es que te quiero, mami, solo para mí. Es que me gusta todo, todo de ti. Yo quiero ser el hombre que tú puedes amar. Cada minuto y segundo de tu respirar. Tú sabes que te amo, bien lo puedes notar. Si tú quieres, yo te llevo al altar. Ok, tú sabes que me muero por ti. Que daría mi vida por tenerte junto a mí. Haría lo que sea, pelearía con quien sea. No me importa irme contra el viento y la marea por ti. Haría todo lo que sea posible por demostrar mi amor, que es indestructible. Mírame, siente como te estoy queriendo. Mi corazón por dentro por ti se está muriendo. Viendo que una oportunidad te está pidiendo. No me digas que no me quiero ir sufriendo. Inténtalo, ábreme las puertas de tu vida. Sé que tu corazón puedo encontrar cabida. En el mío tú estás, no saldrás, no hay salida. La tristeza se marchó al ver que tú venías. Pues cambiaste mi historia, me llenaste de gloria. Solo dime si quisieras, linda, ser mi novia. Es que me gusta tu mirada y tu piel. Yo quiero de esos besos con sabor a miel. Es que te quiero, mami, solo para mí. Es que me gusta todo, todo de ti. Yo quiero ser el hombre que tú puedas amar. Cada minuto y segundo de tu respirar. Tú sabes que te amo, bien lo puedes notar. Si tú quieres, yo te llevo al altar. Es así como ves que ahora me siento. Mi corazón late cada vez que lo cuento. Al verte es un hechizo que explota por dentro. Mi niña, eres la protagonista de mi cuento. El príncipe urbano Z desde Estela Music, Christian de Crazy Mood, desde cero, el Mister.